Le en bas de l'heure et le développement du commerce de longue distance par remerciement l'auteur Boris Vastieu, traduction performative. Manuel Montero. Dès la fin du 19e siècle, dès le final du siècle XIX, los espíritus samba independientes del parentesco y de los antepasados parecen haber aparecido. Los samba apejo o espíritus del aire, pestes de origen incierto y comportamiento errático, suscitan un gran asombro entre los choque y la mayoría de sus próximos vecinos. Su aparición concordaba con el proceso de disolución de las estructuras de parentesco fundadoras de la organización social. Tradicional, dando vida a un modelo más siderado e individualista. Disociando la etiología de la enfermedad del culto de los antepasados y del linaje, los choque incorporaban un movimiento de retraso de la moral social a beneficio de la ética individual. La salud y la integridad física de la persona no estaban ya garantizadas por la cohesión social del parentesco. Desde entonces, la interpretación de la enfermedad se articuló sobre una abertura al mundo. Por medio del comercio de las caravanas de larga distancia y el hombre ha debido encontrar su salvación por una lucha individual.